ayer, que un día junto a Javier rapeábamos todo el día frente al estéreo sin saber que un día iba a tener un micrófono y papel y mi sangre de tinta para escribir hasta envejecer. Que fácil es caer, lo difícil es volver con más fuerza hasta que ya nada te pueda detener. Parece que fue ayer que un día junto a Daniel nos apuntaba con un arma, nunca quisimos correr, no estaba nuestro ser, ni huir ni obedecer. Por eso es que nos quedamos a enfrentar a Lucifer. Distrito Federal, hasta la muerte. Yo soy de Iztapalapa, donde nacen los dementes. Distinto animal, tiene mi gente porque aprendió a defenderse con los puños y los dientes. Mi libro favorito de episodios infinitos es La Calle, a quien le dedico mis escritos. Tan solo necesito un buen ritmo y hasta le pito. Si viene la muerte por mí, evito que le invito. Soy un perro maldito, yo mi rabia transmito. Aquí ser diferente pareciera que es delito. No se pase de verga, perro, que soy del distrito. Lo explícito, ilícito, yo lo encuentro exquisito. La ciudad es manicomio, deambuló por sus pasillos. Ojos rojos y dedos amarillos. Llamo hasta la madre, represento el distro. Una calidad como un toque de hidro. Voy a borrar mi nombre, quemar mi registro. Yo solo soy calle, aquí la vida es sin filtro. Chilango hasta la madre, represento el distro. Pura calidad como un toque de hidro. Voy a borrar mi nombre, quemar mi registro. Yo solo soy calle, aquí la vida es sin filtro. Carnal, la capital es un hervidero de barrios. Para tener lo vital se hace lo que sea necesario. Está lleno el hospital, el cementerio, el vecindario. Se te hace de metal lo que hay en el pecho y el cráneo. No es una broma, no duermo hasta que el sol se asoma. Puras malas costumbres como Gomorra y Sodoma. Tú decías que no podía, pero me lo tomé a broma. Yo estoy siempre soñando como si estuviera en coma. Si hace mucha pantalla como si estuviera en toma, es porque no entiende nada como si estuviera en Roma. En México la escena está llena de pasadizos. El truco es el dinero, nadie sabe cómo lo hizo. Nadie sabe quién va manejando la nave. Nos dieron el teléfono y no nos dieron la clave. Nos dieron el martillo, pero no nos dieron clavos. Pensamos en la final desde que íbamos en octavos. Hay veces que el día me lo jode un policía. Güey, no te juntes conmigo, que soy mala compañía. Tu estudio no jaló, es una mala compañía. A mí me alcanza para vicios y comida todavía. Te juro que es duro, porque vengo del futuro. Pero siento que ni por eso tengo nada seguro. Me mantengo con los míos, cada año más maduro, siempre en una buena mesa, como una caja de puros. Chilango hasta la madre, represento el distro. Pura calidad como un toque de hidro. Voy a borrar mi nombre, quemar mi registro. Yo solo soy calle, aquí la vida es sin filtro. Chilango hasta la madre, represento el distro. Pura calidad como un toque de hidro. Voy a borrar mi nombre, quemar mi registro. Yo solo soy calle, aquí la vida es sin filtro.